Speedy González en ¿Cómo domesticar a un buitre? ¿Ese Speedy González? Es el ratón más veloz de todo México, amigo. Ya verás. ¡Órale! ¡Y arriba! ¡Ándale, ándale! ¡Lleva! ¡Hija! ¡Hija! ¡Ándale! Oye, ¿conoces a Speedy González? Pues claro, es el novio de mi hermana. ¡Speedy González es el novio de la hermana de todos! ¡Hija! ¡Rato hamburguesas! ¡Hora de comer! ¡Oigan! ¡Un pajarraco! ¡Corran por sus vidas! ¡Viene un buitre! ¡Oigan! ¿Por qué se fueron todos? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasa, señores? ¡Ese pajarraco! ¡Es un buitre horrible y muy feroz! ¡Nuestra celebración está arruinada! ¡No, no, no, amigos! ¡Tranquilos! ¡Yo me encargaré de ese buitre! ¡En serio! ¡El buitre! ¡Allá! ¡Ayúdenme que me coma el buitre! ¡Oh, oh! ¡Creo que es aquí donde entro yo! ¡Hija! ¡Que alguien me ayude, por favor! Gracias, señor Speedy. Gracias, gracias. Por nada, amigo. No es nada. ¿Qué pasa, gaviota? ¿Alguien le dio comida picante? Sí. Digo, no. Oye, ¿fuiste tú quien robó mi comida? Sí. ¿Y por qué robaste mi comida, cucaracha? La, la, la, la, la, la, la, la. No, señor. Yo no haría nada parecido a eso. ¡Está bien! ¡Alto, señor! Su mamá no le enseñó a mirar a ambos lados cuando cruzara las vías del tren. ¡Puede hacerse daño! Creo que esto es suyo, señor. Ya me voy. Oigan, tengo la sensación de que alguien me está vigilando. ¡Tira! ¡Esto es suyo, señor! ¡Gracias! Señor, creo que nunca podrá atraparme. Pero conozco un ratón muy gordo que puede atrapar fácilmente. ¡Lo llevaré! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! Oye, ¿dónde está ese ratón gordo que me prometiste para comer? ¡Ah! ¡Se equivocó de casa, señor! ¡Aquí solamente estamos las gallinas! Disculpe, por favor, señora gallina. Es que soy muy tonto. Iré a buscar en otra parte. ¡Peligro! ¡Explosivos! ¡Calle cerrado! ¡Nitroglicerina! ¡La, la, la, la, la, la, la! Padre Speedy, felices fiestas. Tu novia Lupe. ¡Ah, qué amable es mi novia Lupe! Me pregunto cuál de mis novias Lupe será. Creo que puedo jugar este juego. ¡Órale! ¡Arriba! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Órale! ¡Quepa! ¡Quepa! ¡Ay, qué tonto! ¡No, no, no, no! ¡Hay que meterlo! ¿No? ¿Se rinde, señor? No. Corrección, señor. Me rindo. ¡Órale! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Tres bolas por un centavo! ¡Ganen el queso friso! ¡Tres bolas por un centavo! ¡Órale! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Las bolas no me molestan! ¡Pero esos condenados dardos! ¡Ouch! ¡Me duelen en el orgullo! ¡Ouch!